cosa será terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti, 5963. Acá se me otra también. Decimos cosas por lo bajo. ¿Qué anda buscando? ¿Esto? Ahí está. Bien. Hablaremos esta noche de algo así como hicimos recién, unos avistajes de mascotas. De tortugas. Podemos avistar algunos seres fabulosos de distintos mitos. Y en primer lugar, nombraremos a los jinns. La palabra jinn, ya veremos lo que son los jinn, provenía, según algunos investigadores, de la misma raíz que la palabra genio. La palabra jinn es en árabe, ¿no? Corresponde a un tipo de espíritu burlesco, al que le encanta divertirse a costa de los humanos. Los teólogos mahometanos creen en la existencia de dos clases de seres espirituales por encima del hombre: los ángeles y los jinns. Suele escribirse con una D inicial, D-J-I-N-N-S. Cito a Borges: Alá hizo a los ángeles con luz, a los jinns con fuego y a los hombres con polvo. Hay quien afirma que la materia de los segundos es un oscuro fuego sin humo. Fueron creados 2000 años antes de Adán, pero su estirpe no alcanzará el día del juicio final. Al-Kaswini afirmaba que eran como animales aéreos de cuerpo transparente, capaces de asumir varias formas. Generalmente su aspecto es tan desagradable como extraño, ya que suelen tener forma humana, boca de perro, pies de vaca y pelo de cordero. Según algunas tradiciones, habitan una denominada tercera tierra, una especie de mundo subterráneo, ya que Iblis, el demonio de la religión islámica, es su padre y señor. Pueden atravesar un muro macizo o volar por los aires. A menudo llegan al cielo inferior, donde sorprenden la conversación de los ángeles sobre acontecimientos futuros. Por ahí están los ángeles hablando del futuro, porque los ángeles conocen el porvenir. Y los jinns escuchan, y esto les permite ayudar a magos y adivinos, comunicándole noticias acerca del futuro. Ciertos eruditos les atribuyen la construcción de las pirámides, o por orden de Salomón, la construcción del Templo de Jerusalén. Los jinns maléficos se dedicaban a hacer la vida imposible a las buenas gentes, arrojándoles piedras, raptando con fines lujuriosos a las mujeres más hermosas, o causando terribles tormentas de arena en el desierto. Su morada más común eran las ruinas, las casas deshabitadas, los pozos vacíos y los cauces. Para conjurarlos era preciso invocar con devoción el nombre de Dios. Yo conozco más acerca de esto, y es que los jinns suelen estar encerrados en botellas. Algunos magos conocen los conjuros o los engaños que son indispensables para encerrar genios en botellas. Los genios de las botellas son jinns. Bien, podría seguir hablando un rato sobre este asunto, pero prefiero no revelar los secretos que me ha sido dado conocer por razones ajenas a mi conocimiento. Ahora no. Segundos seres, los Yenun. En el desierto de Sahara viven los Tuareg, que son de religión islámica, pero conservan muchas creencias animistas. Creen los Tuareg que en ciertas zonas montañosas del Sahara habitan o habitaban los Yenun, cuyo gran señor era Abu Mared. Se trataba de espíritus perversos que aguardaban entre las grietas o entre las sombras de las dunas para causar el mal a todas las gentes que llegaban a sus solitarias posesiones. Si los hienos, los hienum, sería mejor decir, estaban de buen humor, se conformaban con maltratar un poco a las caravanas. Sus principales víctimas eran las caravanas. ¿Vio cómo se viaja en el desierto? Sí, sí. Caravana. Tipo caravana, camello, uno atrás del otro, como puñalada de manco. ¿Y qué principales víctimas si no hay otra cosa que claro, caravana? Bueno. Si hay algo, son caravanas. Muy bien. Entonces, los mejores, cuando estaban de buen humor, maltrataban un poco. O los guiaban por caminos en perpetua cuesta arriba. Le volvían todo el camino cuesta arriba a la caravana. Mm. Le borraban las cuestas abajo y lo llenaban de cuestas arriba. Ahora, eso cuando estaban de buen humor, pero cuando estaban de mal humor, cosa que ocurría con bastante frecuencia, alteraban el sentido de orientación de los viajeros, nublaban su raciocinio y también la memoria de las rutas, y llevaban las caravanas hacia lugares espantosos, sin posibilidad alguna de encontrar agua y víveres. Casi todos los viajeros morían. Los hienum solían moverse en los parajes más desolados. Su origen no es muy claro. Los tuares procuran no hablar de ellos, porque quien lo hace tiene una mala travesía. Así que, si bien nosotros no andamos en caravana por el desierto, por las dudas. Tercer ser. Qué horrible, ¿no? Tercer monstruo. La tragantía. La leyenda de la tragantía tuvo lugar en los castillos de Jaén, en España. Sucedió que un rey musulmán, ante el inminente ataque de las huestes cristianas, aconsejó a sus súbditos que se refugiaran en lugares seguros y que salieran de Jaén. Rajen de Jaén porque vienen los cristianos. Bueno, creyendo que toda aquella conmoción sería cosa de unos pocos días o de unas semanas, este hombre, un tipo que era dueño de un castillo, prefirió que su única y hermosa hija permaneciera escondida en el castillo, en unas secretas habitaciones que sólo él conocía. Entonces la dejó allí, bien provista de alimentos, lámparas de aceite, qué sé yo, pero él no pudo volver, pensaba que iba a volver enseguida. Y la verdad es que no volvió nunca, porque lo mataron en una emboscada, y en verdad los cristianos se quedaron en Jaén para siempre. Y nadie rescató a la infeliz princesa. Nadie sabía de su existencia, ni de aquellos escondites. Bueno, la muchacha consumió sus provisiones, las lámparas se apagaron, y dicen que resignada se dispuso a morir debajo de las mantas de su lecho oscuro. Durmió, o creyó dormir, espantada por atroces pesadillas. Cuando despertó, sintió las piernas heladas y doloridas. Quiso frotarlas con las manos, pero se encontró con una piel viscosa, áspera y desconocida, que le produjo asco. Pronto debió resignarse al lento prodigio de transformarse en serpiente y empezó a reptar por sus tinieblas, anillándose en los pilares que sostenían el techo. Así fue como la princesa se transformó en la tragantía. Dicen que en las noches de San Juan canta con dulce y atrayente voz. Quien la escucha muere devorado por la tragantía. Por eso la gente procura irse a la cama y dormirse temprano. Y hay quienes, como en el episodio de las sirenas, tapa sus oídos con cera. El último de los seres que hoy describiremos, para horror de los niños, es la óctuple serpiente de Koshi. Figura en los mitos cosmogónicos de Japón. Tenía 8 cabezas y 8 colas. Sus ojos eran del color oscuro de las cerezas. Pinos y musgos le crecían en el lomo y abetos en la frente, o en las frentes, por mejor decir. Abeto, dejarlo tranquilo. Al reptar abarcaba 8 valles y 8 colinas. Su vientre siempre estaba manchado de sangre. Para apaciguar a tan espantoso monstruo, fue preciso que cierto rey le entregase cada año a una de sus 8 hijas. Ya había entregado las 7 primeras. La serpiente se disponía a devorar a la 8ª, que era la más joven y bella, cuando apareció una especie de héroe o esforzado paladín que consiguió embriagar a la 8ª serpiente con vino de arroz. Bueno, aprovechando que estaba durmiendo la tranca, el héroe le cortó las 8 cabezas y brotó de las heridas un auténtico río de sangre. Estas cosas ocurrieron en la montaña que antes se llamaba de la serpiente y ahora de las 8 nubes. Dice Borges, el 8 en el Japón es cifra sagrada y significa muchos. Sí. En la China también el 8 significa mucho. En la China me han dicho, y yo no pude comprobarlo debido al hermetismo de los supermercadistas, que 8 se dice po, y hay muchas leyendas de 8, la más famosa de las cuales es la de los 8 inmortales, ¿no? Borges dice que el papel moneda del Japón aún conmemora la muerte de la serpiente, probablemente el papel moneda de la época de Borges, y ahora, quién sabe, todo ha cambiado tanto. Bueno. Al igual que en heroísmos similares, quiero decir de héroes que rescatan a doncellas de las garras de un monstruo, el asunto termina en boda. El quien rescata a la doncella se casa. Se casa con ella. Se casa con la doncella. ¿Es esto una regla literaria o una regla social? Es más literaria. Muy bien contestado. ¿Por qué? Porque en la realidad, que es donde tienen vigencia las reglas sociales, no hay 8ª serpientes ni dragones de San Jorge. Ni princesas en las torres tampoco, ni nada de eso. Así que es una regla literaria y como tal debe ser respetada. Sí, señor. Es decir, cuando uno escribe un cuento acerca de dragones que se aprestan a devorar una niña y son perturbados en la ingesta por un héroe, debe seguir adelante con el patrón y permitir que el héroe se case con la niña rescatada. No estaría mal una serie de finales heterodoxos para cuentos infantiles, en donde, por ejemplo, el dragón finalmente se coma a la doncella. Y cosas así. Como los cuentos de Luis Pesetti, que hace cuentos infantiles en esa línea. Claro. Sí. Supongo que a cualquiera se le ha recurrido. Bien. Hemos ido a la discoteca, donde el discotecario ha procedido a contar cuentos de seres terroríficos, como el viejo de la bolsa. No, señor, pero el discotecario tiene que darle un disco que ilustre estas historias, que ilustre la viuda. ¿Le dio algo o no? La humita. ¿La humita? ¿Cómo es? Es una cabeza flotante. La luz mala. La luz mala. Esa es de la que más miedo. Ay, mire, mire. ¡Oh, señor! Mire cómo se me pone los pelos de gallina. Sí. Mire, Mire. No, está bien, no quiero ver, señor. A ver si podemos continuar. ¿Y qué disco le dio el discotecario? Finalmente, habiéndole preguntado yo cuál de las historias le había gustado más, me dijo que le había gustado la historia de los seres que contribuyen al extravío de las caravanas. Y entonces me dio este disco que contiene una obra de Duke Ellington que se llama Caravana, que es tocada por el mejor tocador de armónica que haya existido, que es Larry Butler. Adelante. Larry Adler, en La Venganza Será Terrible, Caravana.